Señor, eterno Dios, ante tu altar hoy vengo a suplicarte, a rogar por el alma de mi amada, que la muerte tan cruel me arrebatara. Yo sé que tu poder es infinito, eres igual con pobres y con ricos, y es por eso que en ti busco el consuelo para este corazón que está marchito. Si estoy dormido la sueño, si estoy despierto la miro, y por donde quiera que ando, su recuerdo va conmigo. Llorando paso las noches llorando. Para mí ya el sol no brilla, entre sombras voy vagando. Llorando paso las noches llorando. Para mí ya el sol no brilla, entre sombras voy vagando. Señor, eterno Dios, ante tu altar estoy aquí de hinojo. Ella se fue y yo quiero morirme, perdonando, Señor, y ruega por nosotros.